en AM730. Continuamos compartiendo Patagonia y Turismo. Bueno, continuamos compartiendo la tarde de tu radio, mi radio, la radio de todos, LU23, aquí en los estudios, y por supuesto que nosotros, como lo hacemos en forma permanente, en esta cobertura que realizamos de toda la Patagonia, nos vamos de viaje y estamos comunicados con el señor Jaime Smart. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio, bienvenido al programa, Miguel Montoro te saluda. Hola. A ver. Hola. Bueno, estamos intentando la comunicación con Jaime. Se encuentra acá en la localidad de El Calafate, próximo a viajar. Bueno, hay algunos temas más que interesantes, algunos temas más que interesantes para poder tocar, para poder compartir. Tiene que ver con Ruta 40, tiene que ver con los establecimientos, tiene que ver con el desarrollo, con la conservación, con la preservación, con las áreas protegidas. Tiene que ver con, fundamentalmente, con estas actividades que se pueden llegar a realizar y que a veces desconocemos. Vamos a ver si lo tenemos del otro lado de la línea, señor Jaime Smart. Jaime. Hola, Miguel. Ahí estamos. Bueno, ¿me escuchás bien vos? Sí, yo escucho perfectamente. Bueno, Jaime, yo hacía una breve, muy breve reseña, ¿no? Qué interesante poder charlar contigo y poder charlar de actividades que se realizan, a veces que pasan como un poco desapercibidas, ¿no? Pero dentro de la provincia de Santa Cruz tenemos esta gama de posibilidades y esta gran situación que se presenta de poder conocer un poquito más de lo que tenemos, de esto que está por ahí al alcance de la mano y que la gente no se da cuenta. Hablamos mucho de Ruta 40, hablamos mucho de la región patagónica, de la accesibilidad, de las rutas. Pero bueno, Jaime, contame un poquito. ¿Vos sos el propietario de la estancia? Sí, no soy propietario. Soy, en realidad, la estancia El Cóndor. Ajá. Pertenece a una sociedad conformada por 300 argentinos. Ajá. Que hace 15 años aproximadamente nos juntamos, hicimos como un fondo y compramos 4 estancias en la cordillera patagónica santacruceña con el objetivo de conservar no solo el medio ambiente, sino también la cultura y la historia de esta Patagonia Sur, ¿no? Yo soy el administrador de la estancia El Cóndor sobre el lago San Martín. Perfecto. ¿Cómo llegamos a esa estancia, Jaime? ¿Cómo hacemos? A ver, contémosle una breve película a aquellos futuros visitantes de la Ruta 40, que vos sabrás tan bien como sabemos nosotros lo que significa para el país y para el extranjero la Ruta 40, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Qué camino tomamos? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, en general se llega desde a Calafate. Desde Calafate, por la 40, ¿no? Bueno, Río Gallegos se empalma con la 40, para el norte, se pasa el lago Viedma, donde está la entrada al Chaltén, se sigue por la 40 hasta Tres Lagos. Actualmente, hasta Tres Lagos está pavimentado. Uh-huh. Ahí empieza el tramo de la 40, uno de los pocos tramos que todavía está en construcción la pavimentación, o sea, hay ripio, pero en Tres Lagos hay estación de servicio, que es de la comuna, se agarra para la cordillera en ripio, uh-huh, hacia el lago San Martín. Hay una bifurcación llegando al lago, ¿no? Que agarra el lago San Martín. Es un lago que tiene 7 brazos, tiene una forma de una estrella. Entonces el brazo, los caminos se dividen hacia la margen norte del brazo Chacabuco y el brazo Maipú. Nosotros estamos en el brazo Maipú, que es al sur, y es la última estancia que queda. El camino termina en la estancia El Cóndor. Son 130 kilómetros de ripio, en general en muy buen estado, muy tranquilo, que se llega con un auto común, un auto chiquito, ¿no? Ah, bueno, eso es una buena noticia esa. Están por realizar, te contaba recién fuera del aire que la intención es hablar un poquito, ¿no?, de la historia, pero hoy la verdad estamos como comprometidos, no nosotros, sino sabemos que vos también estás comprometido y tenemos, no tenemos el tiempo necesario para hacerlo, pero van a realizar una actividad en los próximos días que tiene que ver con algo relacionado, porque vos lo decías recién, ¿no? Trabajan mucho en la preservación, van a destinar parte, un porcentaje de los campos para la preservación de especies. Contame un poquito esa parte, por favor, Jaime. Sí, bueno, el proyecto de Cielos Patagónicos, que es esta sociedad conformada por más de 300 socios, el objetivo es preservar no solo el ambiente, sino también la historia y la cultura. Entonces, la mejor forma que hemos encontrado para preservar desde el esfuerzo privado es en los campos, el 95% o más, destinarlos a reservas. Entonces, trabajamos para que el 95% de los campos, para que sea una idea, en la Estancia del Cóndor hay zonas que todavía el hombre no ha llegado. Son zonas intangibles, son valles muy profundos, tienen casi 40.000 hectáreas, no hay caminos, solo se recorren a caballo o a pie. Entonces el 95% o más del campo van a ser reservas, ese es el objetivo. Y el 3%, el 4%, el 2,5%, depende cada campo, se realizan villas turísticas. Esta villa turística, impactando entre comillas el 2,5% del campo, nos permiten tener el 95%, más de 35.000 hectáreas como reserva. Para eso se trabaja ya hace 15 años, hemos retirado toda la hacienda del campo. Esto ha permitido que no solo se regenere el bosque, para que se den una idea, el Cóndor tiene, de las 40.000 hectáreas, tiene 13.000 hectáreas de bosque nativo, y 13.000 hectáreas que habían sido en algún momento incendiadas. Esas 13.000 hectáreas ya están recuperadas después de 15 años de que no haber pastoreo, de no haber incendios. Ya el bosque ha empezado a renovarse. Y eso ha permitido también, al no tener hacienda, al no tener perros, al no tener animales exóticos, a no introducir especies exóticas, a combatir las especies introducidas como la rosa mosqueta, etcétera, etcétera, ha permitido que cada vez se vean más huemules, por ejemplo, y más cerca del casco y más cerca de las actividades turísticas. Entonces la gente, el turista, ha empezado a ver cada vez más frecuentemente huemules. Esto para nosotros es una gran alegría, porque significa que el trabajo de hace de 15 años ha permitido que el huemul, especie en peligro de extinción, tenga en estos hábitats un lugar donde poder vivir, desenvolverse, desarrollarse y reproducirse. Claro. Entonces, la actividad que estamos haciendo ahora es, el Cóndor es una estancia turística que abrimos en octubre, de octubre a abril, pero durante el año hacemos diversas actividades. Por ejemplo, ahora están viniendo, desde que llegan hoy están llegando desde Bariloche, por la 40, ayer durmieron en Gobernador Gregores, una camioneta con dos fotógrafos y dos camarógrafos que vienen a filmar huemules para un documental que se está presentando en noviembre en Buenos Aires. Ya estuvieron en la temporada en Chile, en Argentina, en Chaltén, donde tienen han encontrado huemules y han podido filmarlos. Y luego, entonces, estaremos 4 o 5 días en el Cóndor y luego iremos a Menelik, que es otra estancia del grupo, que está vecina al Parque Nacional Perito Moreno, ¿no?, a la altura de Gregores, donde también vamos a hacer allí un relevamiento, ¿no? Uh-huh. Esa es la actividad que realizamos. ¿Cuál es la, Iba, la sí, sí, Jaime, cuál es la relación del grupo o de la estancia con Parques? Es muy buena. Nosotros en definitiva tenemos los mismos objetivos, ¿no? De conservar. Parques Nacionales lo hace desde la esfera pública, claro. Y nosotros lo hacemos desde lo privado. El Cóndor, en el futuro el Cóndor, que va a ser una reserva privada, estará lindante a, son 30.000 hectáreas que estarán lindantes con la reserva privada, reserva provincial Lago del Desierto, con el Parque Nacional Los Glaciares, con el Parque Nacional Villa O'Higgins, claro, al lado chileno. Uh-huh. El Cóndor es limítrofe con Chile. Uh-huh. Entonces es anexar una parte importante con una belleza y una riqueza ambiental muy importante, anexarla a todo al esquema de conservación pública, ¿no? A través de los parques nacionales o provinciales o reservas provinciales, ¿no? El objetivo entonces es similar. Nosotros lo hacemos a través de reservas privadas de uso público, cualquiera puede entrar. Ya tenemos una inaugurada en el Chaltén, en el campo Los Huemules. Uh-huh. Que se hizo lo mismo que estoy explicando, se hizo ya hace 10 años en Los Huemules, donde ya hay una reserva de 4.800 hectáreas que puede ser visitada por cualquiera, es abierta, y cuyos propietarios son los que han comprado un terrenito en la villa turística. Entonces los propietarios de la villa turística son los que conservan para todo el mundo a perpetuidad las 4.800, creo que son, hectáreas de la reserva, donde está el Cerro 30 Aniversario, lagunas, el glaciar Marconi, ingreso al hielo continental. Todo esto se encuentra dentro del campo de Los Huemules, ¿no? Realmente, Jaime, es muy impactante lo que estás comentando. Por eso digo, nos debemos una visita mutua, ¿no? Esta gran posibilidad de contarle a la gente qué es lo que pasa, pero fundamentalmente el objetivo que persiguen. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante con Santiago Inverti, ¿no? Sí. Desde la capital de la provincia, tocando el tema de los humedales, el tema de la preservación de las zonas que están en gran peligro de extinción, porque las aves, por ejemplo, dejan de tener sus hábitats naturales. Entonces la migración y como te escuchaba atentamente cuando hablabas de la mosqueta, cuando hablabas de haber sacado a los vacunos del campo, de haber cuidado las especies, las zonas que se quemaron y que hoy ya están nuevamente en vigencia, digo, es para aplaudir todo esto, ¿no? Realmente. Santiago Inverti nos ha enseñado mucho, es uno de estos 300 socios, uno es Santiago Inverti, hay mucha gente de acá de la provincia. Hay gente también de la Patagonia Norte, de Bariloche, la zona de Esquel, muchos somos parte de estos 300 socios, y bueno, y Santiago fue uno de los primeros y los que nos ha enseñado mucho también con todo lo que sabe con respecto a aves a armar este lindo proyecto, ¿no? Jaime, yo estoy con el tiempo ahora. Yo me comprometo a mi próxima bajada a Calafate a irte a visitar. Pero por favor, sí. Jorge te va a dejar todos los contactos para que sepas también cuál es la actividad, cuál es el trabajo que realizamos y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de difundir mucho lo que tenemos en Patagonia y difundir mucho el cuidado, la preservación. Todo esto que tiene que ver con que debemos cuidar lo que tenemos, no, no debemos arriesgarnos a cometer errores, debemos ser cautos y por supuesto que necesitamos que nos visiten, pero siempre con algunos códigos de que tiene que ver con la zona, con el lugar. Exactamente. Te agradezco mucho, Jaime, la posibilidad de haber charlado unos minutos. No, yo soy agradecido, gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Bueno, el señor Jaime Smart, de la estancia El Cóndor, ha estado charlando con nosotros. Patagonia y Turismo.